se mueve al viento. Tiempos de cálido encuentro desierto, tiempos de mar que no son de tus cantos. Yo cambiaría el placer por estar en tus sueños, mas nunca dejaste pasar de este infierno. Vientos de calma, que flota en delirios, un día sin fin que se pierde en el miedo. Yo cambiaría el placer por entrar en tus sueños, es que nunca dejaste pasar de este infierno.